¿Cómo enseña uno a un hijo a orar? Cuando el niño es pequeño, tal vez lo que uno le dice es que aprenda a decir, Dios, bendice esta comida. O, Dios, gracias por mamá y papá. La oración no tiene que ser complicada, ¿verdad? Después de todo, Dios no está interesado en frases elegantes o palabras mágicas. En su mensaje, Lo que la Biblia dice sobre la oración, el Dr. David Jeremiah le ayuda a entender lo que Dios quiere en sus oraciones. Así que, anímese a buscar una silla, tomar asiento y hablar de corazón a corazón con su Padre Celestial, hoy, aquí, en Momento Decisivo. Recuerde que para recibir más información sobre los recursos de Momento Decisivo, puede visitar nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Y ahora con ustedes el maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Bienvenido a esta nueva edición de Momento Decisivo. ¿Sabe una cosa? Si usted es pastor y en alguna ocasión se le ocurre que quiere dejar medio vacía su iglesia en un culto, voy a decirle cómo hacerlo. Anuncie desde el púlpito que en la próxima reunión usted va a predicar sobre la oración. O que va a predicar sobre la importancia de hablar de Cristo a los amigos. Usted se sorprenderá al ver cuántos no vendrán. ¿Por qué sucede esto? Bien, estas son dos cosas que a menudo hacen que nos sintamos muy, pero muy culpables y muy inadecuados en nuestro andar con Cristo. Todos convenimos en que no oramos como deberíamos y no hablamos de Cristo como deberíamos. Así que no tenemos por qué ir a la iglesia para que alguien nos diga algo sobre eso porque ya lo sabemos. Sin embargo, qué importante es que entendamos las prioridades de nuestras vidas. Literalmente, la oración es la declaración de dependencia en Dios. Y vivir la vida cristiana sin oración, sin una conexión con Dios y su Espíritu, es absolutamente insensato. No es posible hacerlo. Será todo un fracaso. Así que hoy vamos a hablar de la conexión que tenemos con Dios mediante la oración. Puede estar seguro de que no será un esfuerzo para atizar su culpa. Por el contrario, espero que sea un estímulo para usted para examinar esto en su propia vida. Así que abramos la Biblia en Mateo capítulo 6 y hablemos de lo que la Biblia dice sobre la oración. Para mí, resulta de lo más interesante el que los que estuvieron muy cerca del Señor y le observaron y vieron su vida con sus propios ojos y pudieron ver todo lo que Él hizo, nunca le dijeron, Señor, enséñanos a predicar. Nunca le pidieron, Señor, enséñanos a testificar. Nunca dijeron, Señor, enséñanos a hacer un impacto. Pero en efecto, quedaron muy impresionados por lo que vieron en la vida de oración del Señor Jesucristo. Según el relato de Lucas, en lo que conocemos como el Padre Nuestro. Los discípulos, viendo al Señor orar, se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. La hija de un ateo una vez conversaba con una amiga y le contaba cómo había sido criada sin ninguna religión. No creo en Dios, le dijo. Luego añadió, con un claro indicio de anhelo en su voz, pero el otro día, en un libro de alemán, encontré una oración en alemán y si el Dios de esa oración existe, pienso que tal vez podría creer en él. ¿Cuál es esa oración? Le preguntó su amiga. La otra respondió lentamente en alemán, Padre nuestro, que estás en los cielos. El Padre nuestro, en verdad, una de las pruebas más maravillosas de la existencia de Dios que hay en las Escrituras, por cuando no podría haber un pensamiento de Dios tan sublime y hermoso y de la relación personal del ser humano con Dios, a menos que Dios exista y a menos que Él inicie la información para que nosotros pudiéramos conocerla. Esta oración, que nosotros llamamos el Padre Nuestro, en el Evangelio de Mateo capítulo 6 es una de las muchas oraciones que el Señor elevó. Hay unas 20 oraciones de las que sepamos a ciencia cierta. En una ocasión, en su bautismo, según leemos en Lucas 3, se nos dice que él oró. Cuando las multitudes empezaron a presionarlo en Capernaum, se nos dice que se levantó antes de que amaneciera y se fue a orar. Cuando contemplaba la selección de los apóstoles, de manera muy interesante, el Señor Jesús pasó toda la noche orando. Pudiéramos añadir a la lista la oración sumo sacerdotal que se nos da en Juan 17. También sabemos de la oración en el huerto de Getsemaní cuando Jesús dijo, «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Sin embargo, la más familiar de todas las oraciones es esta que nosotros hemos llamado el Padre Nuestro. Algunos la llaman la oración del Señor, pero esa no es una expresión correcta o apropiada. Esta no es una oración que el Señor elevara, sino una muestra de oración que les enseñó a sus discípulos y a nosotros. El Señor nunca podría decir en oración, «Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores». La llaman la oración del Señor, pero en realidad es una oración que el Señor les enseñó a sus discípulos. Es, en realidad, nuestra oración o la oración de los discípulos. Al empezar a considerar esta oración en este estudio y al pensar en algunas de las cosas que el Señor dijo para introducirnos a la oración, será útil que nos detengamos por un momento y recordemos lo especial que es esta oración en nuestro mundo actual. Para empezar, en casi la liturgia más común de las iglesias litúrgicas, es el recuerdo más temprano de muchos de nosotros que aprendimos cuando niños. Pensando en esto, recordé cuando estaba en tercer grado de primaria. Entonces eran tiempos muy diferentes. Teníamos una maestra que nunca olvidaré. Ella hizo todo un impacto en mi vida. Todos los días, al empezar clases, ella se ponía de pie frente a los alumnos y se dirigía en el Padre Nuestro. Y eso que estábamos en una escuela pública. ¿Cuánto han cambiado las cosas? ¿De qué manera nuestra nación ha seguido la senda equivocada? Pero en ese entonces, casi todo niño y niña sabía el Padre Nuestro, independientemente del trasfondo religioso del que viniera, porque era parte de nuestra herencia. A menudo, en las bodas se repite el Padre Nuestro. Ahora hay incluso varias versiones con música. Muy rara vez se oficia un funeral o entierro sin que el Padre Nuestro sea parte del servicio. Sé que algunas familias lo repiten antes de las comidas y de otras que lo repiten al retirarse a dormir por la noche. Apenas 71 palabras en la versión Reina Valera revisada, pero qué poderosas y maravillosas han sido estas palabras. Para mí, es asombroso ver, con el paso de los años, el lugar que a esta oración se le ha asignado en la historia de la Iglesia cristiana. Si uno se remonta a la Iglesia inicial, a hombres como Orígenes de Alejandría, Gregorio de Niza o Tertuliano y todos los demás llamados padres de la Iglesia, casi todos nos dejaron exposiciones sustanciosas del Padre Nuestro. Lutero, en sus sermones, dio innumerables exposiciones de esta oración. En las iglesias presbiterianas hoy, una exposición del Padre Nuestro forma las últimas 9 preguntas de la Confesión de Fe de Westminster. El comentarista Andrew Murray dijo que el Padre Nuestro es una forma de oración que llega a ser modelo e inspiración para todas las demás oraciones y, sin embargo, nos lleva de regreso a sí misma como la más profunda expresión de nuestras almas delante de Dios. Podemos elevar muchas oraciones. Y es bueno recordar que los discípulos no dijeron, «Señor, enséñanos una oración». Dijeron, «Señor, enséñanos a orar». La oración no es simplemente algo que repetimos como cotorras. Diremos más de esto en unos momentos. Es más bien un patrón para la oración. Es un maravilloso bosquejo para la oración. Ha tenido un gran lugar en la historia de la Iglesia y también en la vida de muchos de nosotros. También se le ha utilizado de manera equívoca, aquí y allá. Leí de un ministro que estacionó su coche en una zona donde estaba prohibido estacionarse, debido a que tenía una cita urgente y no podía hallar un lugar donde estacionarse. Se estacionó ahí y puso una nota debajo del limpiabrisas que decía, «He dado la vuelta a la manzana 10 veces. Si no me estaciono aquí, perderé mi turno. Perdónanos nuestras deudas». Cuando volvió, encontró una boleta de multa junto con esta nota del agente de policía. «He dado la vuelta a esta manzana por 10 años. Si no le impongo una multa, perderé mi trabajo. no nos metas en tentación. El Padre Nuestro. Muchos sienten que aparte del Padre Nuestro, para muchos, la oración es toda una batalla. Si me permiten entrar en la teología por un momento, hay dos campos que tienen que ver con la soberanía de Dios. Voy a tratar de explicarlo de la manera menos complicada posible, porque en verdad es muy complicado. Y ni yo mismo lo entiendo muy bien. Hay algunos que siguen el hilo de pensamiento de Juan Calvino y se les llama calvinistas. ¿Han oído alguna vez esa designación? Los calvinistas hacen gran énfasis en la soberanía de Dios, que Dios está a cargo y tiene el control. Hay otro grupo al que se le llama arminianos. ¿Han oído eso? Son los que siguen las enseñanzas de un hombre llamado Arminio y hacen mayor énfasis en el libre albedrío del ser humano. Así que tenemos a los calvinistas y tenemos a los arminianos. Cuando alguien me pregunta lo que soy yo, les digo que soy calviniano. Es decir, algo así como estando a medio camino entre una y otra posición. Los calvinistas creen que todo depende de Dios y nada del ser humano. Los arminianos en general creen que todo depende del ser humano y casi nada de Dios. Leí algo hace tiempo que ilustra cómo algunas de estas cuestiones pueden frustrar incluso a los creyentes maduros. George Whitefield era un evangelista calvinista. John Wesley era un evangelista arminiano. Aunque usted no lo crea, una vez se hallaron predicando juntos en una campaña y alojados en la misma casa y encima de eso, durmiendo en el mismo dormitorio. George Whitefield, el calvinista, y John Wesley, el arminiano. Después de haber predicado en aquella comunidad, volvieron a su alojamiento por la noche, agotados, y se prepararon para meterse a la cama. Así que se dispusieron a elevar sus oraciones. Whitefield, el calvinista, oró de esta manera. Señor, te agradezco por todas las personas con quienes hablamos hoy y nos regocijamos porque sus vidas y destinos están por entero en tus manos. Honra nuestros esfuerzos conforme a tu voluntad perfecta. Amén. Se levantó de sus rodillas y se metió en la cama. Wesley, que casi ni había pasado de la invocación de apertura en su oración, alzó las vistas desde su cama y le dijo, «Señor Whitefield, ¿es a esto a donde lo conduce su calvinismo?» Luego volvió a inclinar su cabeza y siguió orando. Whitefield se quedó en la cama y se durmió. Como 2 horas más tarde, Whitefield se despertó y como era de esperarse, ahí estaba Wesley, todavía de rodillas junto a su cama. Así que Whitefield se levantó, se fue donde estaba Wesley. Wesley estaba de rodillas y dormido. Le sacudió por el hombro y le dijo, «Señor Wesley, ¿es a esto a donde lo conduce su arminianismo?» La verdad real se halla en algún punto entre el calvinismo y el arminianismo. ¿Saben lo que he descubierto? No hay ningún lugar en la Biblia que lo diga mejor que el Padre Nuestro. Por cuanto el Padre Nuestro es, tuyo es el poder, tuya es la gloria, venga tu reino, hágase tu voluntad. En medio hallamos, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestros pecados. No hay conflicto en la voluntad de Dios. Cuando lleguemos al cielo algún día, no va a haber una parte arminiana del cielo y otra parte calvinista. Todos vamos a descubrir que los calvinianos tenían razón. Eso es lo que sucederá cuando lleguemos al cielo. Pero el Padre Nuestro, qué balance le da a todo lo que hacemos y cómo podemos aprender, no solo a orar, sino cómo podemos aprender en cuanto a la vida al estudiar estas palabras y a seguir el patrón que señalan. Se halla en 2 pasajes de la Biblia, en Mateo 6 y en Lucas 11. En este estudio consideraremos el pasaje que se halla en el capítulo 6 de Mateo. Pero antes de que el Señor dé en efecto la oración en este pasaje, presenta un par de requisitos. Y necesitamos atender primero esto a fin de entender qué fue lo que el Señor dijo cuando dijo, «Ustedes pues orarán así». Dijo, «En realidad, hay algunas cosas que quiero decirles en cuanto a la oración, antes de que en efecto se pongan a orar». Así que, lo primero que encontramos son instrucciones preliminares en cuanto a la oración. La primera instrucción que el Señor da en cuanto a la oración es que no debemos orar como los hipócritas. En efecto, usa la palabra hipócritas en este pasaje, como vemos en Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.